Estamos en los estudios del Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias con representantes de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina. Bienvenidos, gracias por la visita. Antes que nada los presentamos. Daniel Vides, coordinador de la Fototeca de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, y Antonella Di Bruno, de la Dirección Nacional de Fondos Documentales, Archivo Nacional de la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Este recorrido por la ciudad de Rosario tiene que ver con la posibilidad de instalar un archivo muy importante aquí en esta ciudad. Cuéntanos un poquito. Sí, la Asociación de Reporteros Gráficos tiene una fototeca y hace un par de años está armando la Red Federal de Fototecas, que consiste en organizar sedes de esta fototeca a lo largo del país para permitir que los fondos documentales de la producción de los reporteros gráficos quede y se organice y se trabaje en su lugar de origen, ¿no? Que nos parecía que era muy importante eso. Y bueno, y ahora estamos trabajando acá junto con los compañeros del sindicato y con el acompañamiento de Antonella, representando al Archivo Nacional de la Memoria, en el proyecto de la sede Rosario. Que como todas las otras sedes y como funcionamos, la fototeca funciona en Buenos Aires en lo que es la ex-ESMA, en el Archivo Nacional de la Memoria, por un convenio que tiene ARGRA con el archivo y la secretaría, la manera que encontramos de hacer posible y fructífera a la fototeca es buscando encontrar socios para este trabajo, como es el Estado Nacional, estados provinciales, sindicatos. Bueno, y acá la experiencia la estamos desarrollando junto a los compañeros del Sindicato de Prensa de Rosario. Y bueno, y en eso estamos, en el marco, porque ahora está en el SEC, se inauguró anoche la muestra anual de ARGRA y una muestra referente a los 30 años de fotoperiodismo en democracia, que también traemos aquí con la colaboración fundamental de los compañeros del sindicato. Y bueno, en el marco de eso estamos avanzando en el tema este de la fototeca, claro. Una vez que se concrete, ¿con qué tipo de materiales se va a contar en esta fototeca? Bueno, la fototeca de ARGRA, todas sus sedes, lo que trabajan principalmente es sobre la producción, que ese es lo que dio origen a la fototeca, la producción de los reporteros gráficos de la Argentina, ¿no? Que de cada lugar. Esto lo que hace es que tenga cosas de la vida política, social, económica, deportiva del país. Y cada región también tiene su particularidad y sus temas más interesantes y más producidos, y otros a lo mejor un poco menos indagados, pero en general se trabaja sobre todos esos temas. También en algunos casos ha servido para trabajar sobre otros archivos fotográficos, a lo mejor no producidos por reporteros gráficos, pero que sea como el lugar técnico para trabajar. En esta asociación con otras instituciones aparecen mejor archivos que se trabajan, pero la razón de ser de la fototeca es la producción de los reporteros gráficos, claro. ¿Cómo se está trabajando desde el sindicato, ya que contamos con la presencia de los representantes del Sindicato de Prensa de la ciudad de Rosario? Bueno, mira, el sindicato tiene con ARGRA una larga historia de encuentros, de comunión, de trabajo en común. Los compañeros reporteros gráficos son periodistas que están incluidos en la vida laboral del Sindicato de Prensa de Rosario. Peleamos siempre para que les paguen el sueldo, lo que no es nada fácil. Pero bueno, digamos, nosotros siempre lo consideramos una parte muy importante de la vida periodística. Y bueno, siempre hemos venido trabajando, acompañando las muestras. Esto surge a partir de lo que ellos venían haciendo en Buenos Aires, el tema del registro, la conservación de la obra de los periodistas, cierto desprecio también de las empresas periodísticas que, a partir del área digital, en vez de preocuparse por preservar mejor, descartaron archivos, se han encontrado archivos en la basura. Aún en los diarios que hoy funcionan y están activos, los archivos se han convertido casi en cuestiones individuales, más que en archivos importantes de las redacciones. Bueno, frente a ese tema, nosotros nos pareció muy importante el trabajo que ellos venían haciendo, con la Secretaría de Derechos Humanos, y ver que en qué medida desde Rosario, desde nuestra sede, de nuestro laburo, y juntando a las demás organizaciones que uno aspira a que se integren en esta mesa de trabajo, lo planteaban ellos como la Universidad, el Museo de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, ver desde este puntapié inicial de transformar y sistematizar el archivo de los reporteros gráficos, ver, bueno, todas las intervenciones que se pueda hacer en la vida diaria de los rosarinos para que la foto, que es un tesoro inagotable de recuerdo, de memoria, se puedan sistematizar, preservar, construir historias colectivas, contar la historia de los rosarinos, ¿no? ¿Ya hay algún lugar establecido? ¿Hay fecha de cuándo puede ser la concreción de este proyecto en Rosario? Dependemos del gremio de la UOCRA. No, estamos trabajando. Nosotros, junto con los muchachos de la AGRA, tratamos de buscar el mejor lugar para poder trabajar. Está la idea de hacerlo acá en el centro de capacitación del sindicato de prensa, donde están funcionando los amigos de Farco. Y después, esto será una cuestión, será una sede formal, pero se trabajará donde se necesite estar, digamos. ¿Cómo se desarrolla esta experiencia en Buenos Aires, en la ESMA, en este caso, desde tu visión, Antonella? Bueno, principalmente es esto, es dar cuenta de un Estado que trabaja así con las distintas partes del Estado. Es en una mesa de trabajo, esto se va, como dijo Daniel, hace un momento, a través de un convenio que fue simplemente el marco que permitió que hoy por hoy tengamos, y para nosotros es un factor muy importante, el acervo documental que contiene hoy la fototeca y que está instalada ahí, y pensemos que tiene más de 2 millones de imágenes que están a disposición de todos y todas, donde realmente hay una consulta cotidiana desde vecinos, vecinas, pero también instituciones. Es un trabajo que venimos desarrollando, y justamente porque ambos entendemos que es imprescindible la responsabilidad del Estado, pero no puede ser sino junto con las demás instituciones, en la búsqueda, rescate y preservación, como bien decían, de los archivos, que es parte de nuestra identidad y de nuestra memoria, y nosotros decimos que los reporteros gráficos son los ojos de nuestra historia y nos permiten recorrer justamente los distintos hechos que fueron trascendentales, porque sin ir más lejos, bueno, desde el mismo hoy comentábamos que ayer tuvimos que hacer una búsqueda, y bueno, ellos empezaron bueno, un pedido específico sobre represores ayer y hoy, y realmente, bueno, pudimos encontrar hasta fotos que también, que tengan en cuenta que son fotos inéditas, ¿no? Porque los medios en realidad usan una o dos imágenes para la nota, y hay descartadas tal vez 50 de una misma escena. Y eso también es importante porque permite construir procesos de los hechos, y han sido utilizados, me parece interesante también, en procesos judiciales, ¿no? Rescatar que esto que hablamos de fototecas, lo que son los archivos, es la nueva concepción de los archivos, que no son lugares cerrados, sino dinámicos, abiertos a la comunidad, con un crecimiento permanente y una acción política concreta. En este crecimiento, y que el Archivo Nacional de la Memoria, en conjunto con Fototeca Argra, tienen un acervo que habla no solamente de terrorismo de Estado, sino justamente, y en esto la particularidad del Archivo Nacional de la Memoria, un énfasis en documentos que refieran a la vulneración de derechos, y entonces ahí los límites del terrorismo de Estado excedemos y llegamos, por ejemplo, al 19 y 20 de diciembre, y que muchas de las imágenes que los compañeros... Ayer el CELS nos llamó para el juicio que se está realizando del 20 de diciembre para pedir como prueba el material fotográfico que hay en la fototeca del 20 de diciembre. Ayer, así. Justamente, y habían sido también convocados hacía unos años también. Entonces, también lo que queremos promover, y está buenísimo estos espacios, porque esto también es una red de trabajo, donde la comunicación y la visibilidad de estas cosas es muy importante, es en que cada comunidad puede tener una partecita de la historia, no solo local y regional, que hay que guardarla, que habla sobre nosotros, de lo que nos pasó, y cada uno, como decimos, podemos tener una partecita de un rompecabezas. Y hasta el día de hoy pasa que esto pasa en cualquier ciudadano y ciudadana que dice, uy, yo tengo una foto o tengo esta historia que refería a... Bueno, hoy hay lugares donde dejar estas historias, donde dejar, pero es compartir, ¿no? Es un ida y vuelta. Y también hasta el día de hoy decimos todo el trabajo que los chicos vienen desarrollando desde la asociación con respecto a la conciencia de los reporteros gráficos, de los fotógrafos, en su valor social, político del trabajo que tienen, que muchas veces no son conscientes del valor que tiene el acervo documental, que tienen muchas veces en sus casas, y no menor que muchas veces para poder proteger, como decías vos recién, que muchos medios destruyeron estos acervos, muchos para preservar su trabajo, se llevaron en muchos casos parte de los negativos que era de su propia producción. Entonces, ahí es la convocatoria que hacemos siempre cuando recorremos en los distintos territorios de generar esta posibilidad de participación de toda la comunidad. Bien, muchísimas gracias y esperamos pronto anunciar la inauguración de la Fototeca. Muchas gracias. Estábamos hablando con Antonella Di Bruno, de la Dirección Nacional de Fondos Documentales, Archivo Nacional de la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y también con Daniel Vides, coordinador de la Fototeca de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, además de la presencia de directivos del Sindicato de Prensa de Rosario. Muchas gracias.